Me la llevo pa'l oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque, no nos vean cuando te besé, no nos vean. Me la llevo pa'l oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque, no nos vean cuando te besé, no nos vean. Ponte pa' darte, pa' mí tal puro lo oscuro y contra el muro me dijo con un suave suspiro, vampiro. Quiero ser tu vampira y respira el mismo aire que yo respiro. No nos vean cuando te toque, no nos vean cuando te bese, no nos vean. Cuando te besé, no nos ve.